Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la línea de Polo Sensorial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Adrián Núñez. Hola, ¿cómo están? Natalia Hurtado. Hola, ¿qué tal? Y Julio Gutiérrez. Hola, amigos. Y no está Víctor, así que hola, Luciana. ¡Qué crueldad! Bueno, hoy es 12 de noviembre de 2017 y el día de hoy vamos a hacer un programa de mensajes y correcciones en el que vamos a leer sus mensajes y correcciones y los vamos a comentar. Pero antes de eso quiero comentar los resultados de una encuesta que se realizó a los escuchas de podcast de Latinoamérica. Bueno, no solo Latinoamérica, sino gente de habla hispana, España y Latinoamérica. Voy a poner el enlace en la página de La Guía Escéptica, pero vamos a comentar un poco de los resultados. Rápidamente, una de las preguntas, ¿cuál es tu género? Y vemos que hay más hombres que mujeres. Casi el 76% son hombres y el 23% son mujeres. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? Me parece interesante que haya incluido la opción no binario y prefiero no decirlo. Es cierto. No se me había ocurrido comentar eso. Sí, y de hecho sí hay un 0.32% no binario y un 0.26% no decirlo. Y ahora, la muestra, el tamaño de la muestra, leí que era un poco más de 1.800 personas. O sea, hay por lo menos 36... Bueno... 48 personas, más de 48 personas no binarias. ¿No se te refiere si hay alguna razón para que haya más hombres que mujeres oyendo podcast en general? No quisiera especificar, o sea, tantear muchas razones, pero creo que en general hay más hombres que mujeres con esas cuestiones de tecnología o cosas innovativas. O sea, los podcasts son un medio nuevo. O sea, creo que es una mezcla de muchos motivos. O sea, no creo que haya un motivo. Ahora, verdad, hablando de eso, ¿cuánta gente ustedes conocen que escuche podcast en general? ¿A qué te refieres en general? O sea, que no escuche solamente La Guía Escéptica. Yo, por ejemplo, de mis compañeros, creo que soy la única que escucha podcast. Y somos como 25. ¿Tú, Adrián? Pucha, no sé, creo que nadie. ¿Tú, Julio? Tengo un amigo que escucha podcasts. De repente, algunos conocidos por ahí, sí. Unos amigos. Sí, yo creo que solo conozco a una otra persona que también escucha podcasts, así como yo. O sea, aparte de ustedes. Pero sí. Sí, no está común. No es tan común. Y creo que ese tipo de cosas que son como que nicho o no muy comunes, usualmente tiene una mayoría masculina. No sé, se me ocurre por ahí. O sea, creo que puede que ver con la tecnología y la ciencia, pero muchos podcasts son solo entretenimiento también. Ah, sí. Carito también escucha podcast, ¿no? Mi enamorada. Escucha su podcast de... como orientado para mujeres, ¿no? Y por la edad también, o sea, la mayoría de las personas que escuchan podcast están entre 25 y 35, ¿no? Sí, seguidos de 35 y 45, que es muy interesante, ¿no? Porque el adulto joven, como le dicen a este grupo etario, escuchando podcast es como más de, claro, no sé, tiene sentido. ¿Qué son los que escuchaban antes Telestéreo? Claro, a eso iba, Adrián, claro, es que esta generación estuvo como que creció en los 80s, claro, y estaban como más prendidos a la radio, en general. Claro, yo me acuerdo en los 80s y hasta 90s que en Telestéreo decían que era para el adulto contemporáneo. Sí. Entonces te ponían ese pop ochentero. Bueno, otra cosa, el del país en el que nacieron las personas que escuchan. La mayoría de los que escuchan son de Argentina, o sea, nacieron en Argentina, seguido por España. O sea, Argentina con 35%, con 35.98%, y España con 31.22%. Pero que más o menos hay una correlación directa entre el país que naciste y el país que vives dentro de esa misma encuesta. Las proporciones son exactamente iguales, me parece. Ah, sí, es casi. Salvo sí, por ahí algún número que se me puede estar escapando, pero me da la impresión que sí. Sí, sí, hay como que nada, una correlación casi nada directa parece. Entre qué país naciste y qué país, en qué país vives. Eso quiere decir que los que escuchan podcast se mueven muy poco. O que se mueven en la misma cantidad. Cosa que no. Claro. Bueno, otra cosa que me pareció curioso es en qué año comenzaste a escuchar podcast y hay un pico en el 2015. Bueno, sí, eso me pareció muy curioso. Es porque, o sea, tampoco es que sea el gran pico, ¿no? Baja con varía como que del pico mínimo, no, del pico mínimo sí, pero 20%. De aquí varía como que 6, pero es sí, curioso ver que el pico, el pic anterior a ese es del 2007 o antes, y me parece que esto es un efecto, un artefacto de cómo han calibrado esto de 2007 uh-huh. antes. Me parece que han acumulado todos los datos, por claro. eso marcan 12, sí. Uh-huh. Sí, es verdad. Debería ser como mucho menor. La tendencia sí. debería ser al 2007 antes, debería ser, por tendencia nada más, ser mucho menor. Que 4. Sí, es verdad. Y bueno, el pico del 2015. Otra cosa, bueno, los idiomas, obviamente en español, porque es la encuesta sobre habla hispana, seguido del inglés, que tampoco me parece sorprendente, porque hay muchos más podcasts en inglés. Bueno, el formato de los podcasts favoritos también me pareció interesante. Como que en la mayoría, el 78.65% dijo que su formato favorito era de charla, plática y variedades. Uh-huh. ¿Ves? Es que es gente soltera que está sola, es gente, quiere escuchar a alguien, mujer plática, quiere hablar, quiere sentirse escuchado, sí, o que alguien le habla, que alguien le habla. Mira, son solteros, o sea, hombres solteros, que necesitan que alguien les hable. Aso. Bueno, tenemos toda una película, tenemos todas dos películas al respecto, ¿no? Tenemos Her. ¿Ves? Y claro, este, claro. Y, ahí ¿cómo va. Se llama? Sí. Y Blade Runner. Exacto. Bueno. Oye, pero esas personas de las que hablas tú no son las que llaman a la radio a las 3 de la mañana, ¿sí? con el locutor romántico. Puede ser, son los que mandan mensajes a la guía escéptica. Eso mismo, sí, claro. Hola. Porque la mayoría de nuestros escuchas son varones solteros. Te apuesto. Es verdad, es verdad. Sí, un día también tenemos que revelar bueno, tenemos que hacer la encuesta oficial, pero también tenemos datos de la página. Bueno, ¿dónde escuchan? Tampoco me parece sorprendente que el 86% lo escuchan en smartphone o tablet o dispositivo móvil. No me gusta que no lo hayan desglosado, no lo desglosaron. Como que pusieron smartphone, tablet y dispositivo móvil todo en uno. Pero bueno, como que móvil versus estático, simplemente. Uh-huh. Allá. La duración promedio, la mayor duración, pero solo con menos del 50%, 42.80, escucha podcast entre 30 minutos y una hora. Seguido por podcast de entre una hora y dos horas. Uh-huh. Ajá. Seguido por entre más de dos horas. No, me equivoqué, perdón. Seguido por entre 15 y 30 minutos. Ya me había sorprendido. Claro, es como que los que más escuchan entre 30 minutos y una hora, seguido por una hora y dos horas, seguido por entre 15 y 30 minutos. Uh-huh. Que les digo que el patrón se sostiene sí. soltero, es que necesita que sí. alguien les hable. Es cierto. Uh-huh. Bueno, justo eso me recuerda que he empezado a escuchar un podcast sobre historia. Me escuché un podcast que duró 5 horas y 45. Me demoré como 3 días o 4 días. y sí, está interesante. Bueno, ¿durante qué actividad escuchas podcast? Ya eso lo van a responder ustedes también, ¿ya? Uh-huh. Y entonces, las dos primeras. El 60% mientras va al trabajo o escuela, en el camino. El 55.93% en tareas del hogar, y bueno, el 51% en otro, y luego el 41.43% yendo a casa. Acá se sobre, ¿cómo se dice? Claro, no son excluyentes. Claro, no son excluyentes. Obvio, ¿no? Uh-huh. Claro. A ver, ¿ustedes durante qué actividad principalmente escuchan podcast? Bueno, yo tenía la costumbre de escuchar podcast en el carro, uh-huh. en el bus, ¿no? Pero también haciendo ejercicio, es otra. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Yo solamente he ido y vuelto al trabajo. Sí, yo también. Y ido al trabajo. Hay personas que lo escuchan en su trabajo, ¿no? ¿En el trabajo? ¿Sí? También, bueno. Sí, cuando estoy trabajando, sí. Ahí también. Sí, yo no puedo. Algo mecánico. Claro. Sí. De repente estás en piloto automático, entonces sí. Puedes escuchar un podcast, ¿no? Sí, yo lo escucho casi siempre. O sea, yo escucho en camino, también mientras hago tareas del hogar. De hecho, me doy cuenta que escucho muchos podcasts cuando hago eso. Y bueno, y al hacer ejercicio a veces, porque a veces me tengo que concentrar y no puedo escuchar podcast. Y a veces, pero ya no tanto, mientras desayuno o ceno. Sí. Sí, sí, sí. Necesito que me hablen. Entonces, ¿cuál es nuestro porcentaje? Ahorita 75% yendo al trabajo, ¿no? O algo por el estilo. 25% haciendo tareas del hogar. Claro, ahora hay que ver ahora cuánto de tu vida realmente le otorgas a tareas del hogar y o a hacer ejercicio, porque fácil son 15 minutos, entonces no. ¿Cuántos podcasts escuchas por semana? Ya, el 27%, que es el mayor porcentaje en esta pregunta, escucha entre 4 y 5, seguido por el 18% que escucha entre 6 y 10, seguido por el 17% que escucha más de 11. Eso me pareció alucinante, más de 11 podcasts por semana. Ahora, imagino que se refiere a episodios, ¿verdad? Supongo que se refiere a episodios. Bueno, ¿ustedes cuántos podcasts por semana escuchan aproximadamente? 2 episodios. Yo sí fácil episodios. He ido a escuchar más de 11, ¿eh? Fácil, fácil. O sea, en tu pico, pero mi en pico. Promedio. O en tu media. Déjame pensar un ratito. Vale. Adrián, ¿tú? Yo últimamente escucho menos de 1 por semana. Wow. No, yo sí, en mi medio puedo haber escuchado entre 6 y 10. Sí. Manja. Yo creo que también todos más o menos 10. Por ahí. Bueno, entre 5, 6, 5 y 7, más o menos. Bueno, entre 6 y 10, por el rango de acá. Y del pico, bueno, sí. Fácil las 11, sí. De hecho, sobrado. Sí, sobrado. Bueno, y otras preguntas que van a poder revisar en el enlace que voy a colgar en la página. Bueno, ahora vamos con nuestros mensajes de nuestros solteros entre 25 y 35 años. ¿Mm? Sí. Antes quiero hacer un rant. Sí, sí. Sí. La semana pasada escuché dos noticias sobre tiroteos. Sí, fue la semana pasada. Sí. Uno en Texas y otro en Carolina del Sur. Y en ambos me quedé esperando a que digan la raza o la religión de la persona que hizo el tiroteo. Y en ninguna lo dijeron. Y luego supe que era católico y los dos eran blancos. Y o era católico y el otro no sé qué. Pero, o sea, iba por el lado del sesgo. Porque cuando los tiroteos son perpetrados por alguien de color o latino o de alguna religión como musulmanes, y eso es como es parte del encabezado de la noticia, o es parte importante del cuerpo de la noticia. En estos dos casos, en CNN, en ningún caso mencionaron ni la raza ni la religión. Entonces me cuestionaba si es por defecto uno debe entender que si no te mencionan esas dos cosas es porque se trata de un católico o un protestante blanco. Yo creo que sí. O sea, creo que sí deberíamos entender eso por defecto. Claro, no pero sé. Es que eso iba así como por esos sesgos, ¿no? Que tiene al momento de transmitir una noticia, así como que las mismas noticias te llevan a suponer que si es negro y o si tienen una religión diferente a como musulmanes, es como sí, es el doble de grave del delito que se pone en la noticia, ¿no? O sea, yo había escuchado la idea de que no se mencione o no se haga publicidad al que comete estos hechos, porque podría incentivar otros hechos. O sea, no recuerdo ahorita dónde lo hicieron, pero como que, o sea, se concentraba en las víctimas de repente, pero no en el perpetrador del hecho, porque, o sea, le podía ser como que incentive a otras personas porque se pueden hacer famosos o cosas por el estilo. Claro. Entonces, sí, ¿no? O sea, se podría probar eso. Claro, pero no te iba al pero iba más por el lado del patrón. Claro, porque sí. Un mes antes o lo que sea antes, las noticias son de un perpetrador de este tipo de tiroteos, es negro o tiene una o es musulmán o algo así. Es como eso es parte del encabezado del cuerpo principal de la noticia. su raza, ah, claro, y su color de piel y su religión. Ahora, sobre el color de piel yo no sé, ya. De hecho creo que hay más blancos, o sea, ha habido más asesinos en masa blancos que de cualquier otro color, creo que sí. Pero haciéndole caso a Sam Harris, que también escucha su podcast, creo que el profiling, o sea, el hacer un perfil de quién es más probable que tirotee o que la religión sea más probable de haber influenciado en los tiroteos. Y ha habido religiones, o sea, ha habido tiroteos inspirados en el cristianismo, definitivamente, sobre todo contra gays. Y ha habido muchos de esos atentados. Pero como que la misma religión en sí misma no llama a la muerte, mientras que el Islam, de alguna manera, o esta corriente extremista del Islam, oficialmente sí llama a que mates, o sea, sí tiene como que una relación directa con que estás intentando eliminar a ciertas personas por el bien de la humanidad o por el bien de tu religión o de tu Dios. O sea, me parece un poquito relevante porque la religión en sí misma, a diferencia de otras actualmente, sí influye directamente. Y ahora, yo no sé, no sé si al público en general le sea relevante. O sea, a mí de qué me sirve saber qué era o no era. Pero no sé, pero creo que sí hay... Claro, es que eso no es relevante, pero en el caso de que sí ocurre, por ejemplo, si una persona de piel negra o un musulmán hace algo, eso es lo que voy a decir. Si esta información no es relevante, sin embargo, en estos casos parece ser relevante y de hecho es cuerpo importante la noticia. Claro, o sea, digamos que el pata, si cometió un crimen, un asesinato, no lo cometió por ser católico, ¿no? O no lo cometió por ser... Algunos sí, los que hubo el año pasado, creo ya, que... Ya, claro, entonces ya. Ahí sí es relevante, pues, o sea... Pero claro, si lo cometió es relevante por ser conforme... Católico, sería relevante. Conforme la... Pero eso más o menos se va revelando conforme las investigaciones van saliendo, pero así como de última noticia o de último minuto, así como cuando aparecen estas noticias... A eso digo, o sea, como que hay un patrón de cuando son blancos y católicos y protestantes, pues eso no es importante, no es relevante en la noticia. Pero cuando no lo es, cuando una persona sale de estos patrones, parece que sí es importante. Y eso iba al rant, de que ese sesgo está ahí, permanece ahí, y a pesar de todos los discursos que hacemos de que no deberían haber ese tipo de sesgos, de esa información que aparentemente es irrelevante de primera instancia, pues... Sigue apareciendo. O sea, pero mira, o sea, lo que pasa es esto, digamos. El color de piel es irrelevante para la causa de por qué cometió el asesinato, ¿no? O sea, no cometió el asesinato por su color de piel, digamos. Pero su ideología sí puede ser relevante para entender la causa del asesinato. O sea, si es que era un islamista, o si es que era, entonces ahí sí es relevante para entender la causa. En el caso de que sea un católico, de repente no es relevante su religión. De repente lo relevante es que tenía problemas psicológicos. No sé. O sea... Pero ahí también, por ejemplo, ya. Yo no estoy segura todavía. O sea, San Jorge ya casi me ha convencido, ¿ya? Pero eso de que cuando es blanco y católico tenía problemas psicológicos, pero cuando es marrón y islámico es malo. Ah, eso iba. No. O sea, de hecho también tenía problemas psicológicos. No, pero San Harris no opina así. San Harris, por ejemplo, usualmente nosotros opinamos que para que alguien mate o haga ese tipo de cosas tiene que tener un problema psicológico, ¿verdad? En cambio, San Harris opina que una persona muy buena, que como que no es necesario que tengas ningún problema psicológico y seas simplemente convencido por tu religión. No, pero ese es un problema psicológico también, solo que está resumido en la palabra islam. Pero también es un problema psicológico. Uno acaba de insultar a todos los islamistas. No. Digamos que... Ya, pero es bien difícil atribuirle una sola causa, pues, ¿no? O sea, en realidad yo creo que lo que habría que hacer es tratar de meter todas las variables posibles y qué cosa ha pasado. Entonces, tratar de excluir, claro, pero tratar de excluir, por ejemplo, la religión, sí puede ser un problema, ¿no? Claro, yo también puede ser. Ahora, ¿no? Sobre que el color de piel tampoco tenga nada que ver... yo creo que tiene menos que ver, pero sí como que solo porque seas árabe o solo porque seas musulmán no significa que vas a matar porque, o sea, no tienes que ser un extremista solo porque seas musulmán, pero es más probable que seas extremista, o sea, para ser extremista musulmán primero tienes que ser musulmán, ¿verdad? Uh-huh. O sea, igual, es como que es más, o sea, solo porque seas negro o marrón o algo no blanco no significa que seas pobre o que tengas conflictos emocionales, pero dentro de la población, bueno, excepto, bueno, en Estados Unidos es más complicado porque también existen, o sea, es mucho más complicado, pero en ciertos estados como que aumenta tu probabilidad de tener ciertos patrones de violencia dado que pertenezcas a cierto subgrupo de una sociedad. Uh-huh. Como que todos estos chistes racistas, muchos de esos tienen un poquito de sentido. Como que es más probable que tu padre no haya vivido contigo desde los 5 años, si es que eres un, qué sé yo, un negro de Nueva York, a que si eres un, qué sé yo, un sureño, no sé. O sea, creo que hay elementos que sí, pero no creo que para la población en general no sea irrelevante. O sea, creo que para nosotros de verdad no está brindando esa información. O sea, a menos que te vayas a dedicar a minar esos datos, creo que no. O sea, ¿a nosotros qué nos importa? A nosotros no nos da mucha información, solo nos sesga más. Uh-huh. A eso iba, al sesgo que produce este tipo de información. No sé si vieron sobre la matanza de Texas, la última que hubo hace unos días, ¿no? Uh-huh. Un diario sarcástico sacó una noticia de que en realidad el tipo era un ateo, no sé, ¿no? Que era una noticia de chiste, ¿no? Y esa noticia en broma fue tomada por varias páginas católicas, cristianas, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿ves? La del Movimiento Misionero Mundial, creo que es una de esas páginas, comenzó a publicar, y yo incluso conozco gente que ha compartido la noticia como si fuera algo verídico, ¿no? Sí. Sacado pues de una nota en broma, ¿no? Ahí también hay un sesgo, ¿no? Sí, de hecho sí, o sea, sí. Por otro lado, cuando de verdad son ateos, nadie menciona que son ateos, porque es completamente irrelevante. Pero creo que es completamente irrelevante porque el ser ateo no es una ideología. O sea, no sé. Creo. Pero por ejemplo, si alguien me dice que ha hecho un chiste sobre Jesús, yo digo, este tipo es ateo, definitivamente. O creo que es más probable que sea ateo. O sea, lo profileo con todo. o si alguien... Sí, bueno. Bueno, pasemos a los mensajes. El primer mensaje es sobre la G111, donde hablamos sobre la película Arrival. Y no Arrabal, como mencionaba algunos. Arrabal. Arrabalero. Arrabal amargo. Arrabal. Bueno... El primer mensaje de César Héctor que dice: estuvo bueno con conclusiones debatibles, pero le faltó un dato que puede contribuir bastante al análisis. La historia corta en la que Arrival está basada, The Story of Your Life, de Tiet Chang. Uh-huh. Ah, sí. Yo no he leído esa novelita. ¿Alguien la leyó acá? No, no la he leído. Ah, no la leo. Me la noté, pero hasta ahora no la leo. ¿Pero la leeré? Uh-huh. No, ¿para qué? Si ya ve la película. Ya no. Sí, hubiera sido bueno hablar del librito. Habría que... Para la próxima, pues. Arrival 2. Yo leo esto. Ya dice. Caballero Medina, saludos, caballero. Aurora quejándose de los loops de la película mientras habla en tiempo futuro sobre el podcast pasado, al mismo tiempo que anuncia que el siguiente programa será sobre mensajes y correcciones, pero el siguiente programa para ella en su línea temporal es el 110, además de pedir que escuchen el programa en vivo, aún sabiendo que este mensaje será escuchado después de la emisión del en vivo. Para intentar descubrir si hay algún escucha que tenga una máquina del tiempo, al mero estilo de Hawking. Pues sí. Pues no vino nadie. Sí. No vino nadie. Es la segunda vez que lo intentamos, ¿ah? Sí. Yo le di el 3, que solamente es gracioso. Y ya Nison Rodríguez comenta, bueno, un diálogo, ¿no? La niña dice: mami, ¿podrías dejar de gastar tanto en tu viaje al Caribe? A este paso no tendrás para ir a mi universidad. Y la mamá dice: oh, darling. Es un chiste cruel. Bueno, a ver, Adrián, el siguiente. El siguiente es largazo, creo. Sí. Sí, el siguiente es NSPM. En la película, el físico menciona la hipótesis Sapir-Whorf. 1:01, dice, ¿no? Según la cual el cerebro se reconfigura, Brian Wired, cuando uno, supongo que dice, se sumerge de lleno en aprender otro idioma. Esto le permitió a la protagonista percibir el tiempo como los alienígenas. Para Natalie, que es bióloga, y Julio, matemático, ¿no? Teniendo en cuenta que los hallazgos, descubrimientos, teorías fundamentales, los ganadores de premios Nobel, física, química, medicina y medallas Fields, consideran que hay idiomas aptos para la ciencia y otros no. Para Víctor, ¿está de acuerdo con la afirmación de Heidegger que la filosofía solo ha hablado en griego y en alemán? Bueno, él no está ahora, ¿no? Está Víctor. Pero creo que lo que él menciona es por algo que dijimos, que ya está bien, una persona puede cambiar de forma de pensar por aprender un idioma nuevo, pero yo creo que hasta ahí llega la hipótesis de Sapir-Whorf, o sea que el cerebro puede percibir diferente, pero algo que no puede pasar es que la realidad en la que está sumergida una persona cambie. O sea, lo que pasa en la película es que la información viaja del futuro al pasado. Y eso ya va mucho más allá, pues. O sea, no es solamente la percepción de la persona o cómo entiende ella la realidad, sino que hay efectivamente información que va del futuro al pasado, ¿no? Entonces, cuando yo leí este mensaje la vez pasada, dije, bueno, ya, eso sí, como que parece que viola un principio fundamental de la realidad, ¿no? Porque nada puede ir hacia el pasado. O sea, por ejemplo, ¿qué pasaría? Estarías duplicando la información en algún momento y eso violaría un principio de conservación de la información. Y ahí, pensando a lo mejor, me pareció todavía más difícil. Porque para que algo viaje al pasado, bueno, muchas veces se dice que si algo viaja más rápido que la velocidad de la luz, en realidad está yendo en un tiempo negativo, ¿no? Pero tampoco es así. Si tú vas más rápido que la velocidad de la luz, tu tiempo se vuelve imaginario, ¿no? Porque, o sea, el t es igual a t sub 0 por raíz de 1 menos velocidad al cuadrado entre velocidad de la luz al cuadrado. Si la velocidad al cuadrado es mayor que la velocidad de la luz al cuadrado, lo que está dentro de la raíz es negativo, entonces se vuelve imaginario. Y un tiempo imaginario, en realidad, se comporta como un tiempo, no como un tiempo, sino como una dimensión espacial. O sea, una realidad en la que el tiempo es imaginario se vuelve estática, no hay transcurso de nada, ¿no? Entonces, ¿qué más queda ahí? Quedan las hipótesis de esas de meterse en una especie de agujero negro y salir por otro lado. Uh-huh. Ahí sí ya es demasiado fantasioso, ¿no? O sea, no hay ninguna de esas hipótesis en realidad que garantice que puedas ir hacia el pasado. Más bien, podrías irte de un lugar a otro en el espacio. La única que te diría que puedes ir en el pasado es en realidad no tiene ningún respaldo. Y después creo que Gödel pensó en un universo en el que sí era posible viajar en el pasado, pero en ese universo no podía existir la masa, ¿no? Mm. Oigan, o sea, no existiría la lingüista que podría percibirlo. ¿Qué es lo que viaja claro. Al pasado? No, pero nada, no, o sea, no, partículas, claro. Partículas es que y masa, digo, pues, ¿no? Adrián, fotones. Adrián. Claro. Adrián, sí. Si una persona llegara a alcanzar la velocidad de la luz o superarla, ¿no se convertiría en energía? Ah, energía cósmica. Claro, entonces ya dejaría de tener noción del tiempo. O sea, simplemente la idea de tiempo desaparecería. Claro, no tendría, sí, pues, no tendría. Sí, oigan, idea de tiempo, claro. Tengo una nueva interpretación respecto a esto de Arrival, me ha ocurrido. A ver. De Arrabal. Me gusta más de Arrabal. ¿En algún momento dicen explícitamente que viaja al futuro o que recibe información del futuro? No lo dicen explícitamente. Entonces, me acaba de dar un... Me da como la interpretación de que la flaca simplemente dice cosas que se le ocurren. y sucede que le achunta, ¿no? Y se mete ese rayo, pero claro, las imágenes en las que está leyendo... Claro, en el futuro se acuerda de lo que he dicho porque ni se acordaba de lo que había dicho. Ah, ¿tú crees que en el futuro realmente está como que cuando le preguntan dice, ya dije eso, ¿no? Y lo vuelve a decir. O sea, pero no es que le venga la información del futuro, sino que la flaca simplemente habla, dice cosas, lo que se le ocurre. Acabo de sentir eso cuando la realidad se te dibuja un poquito. Un déjà vu, así. No, un déjà vu, no. Sí, es como cuando explican Mulholland Drive de la manera más simple posible. Ajá. Que simplemente es que de verdad todo fue un sueño, claro. y todo lo que tú pensaste y te hacías bolas porque ¿cómo es posible? Y no, simplemente lo soñó y se acabó. Y ya eso. Ya, pero igual eso no nos explica cómo tuvo ella la información. O sea, le chuntó. Claro, no se suerte. Explica, ¿no? Como que le chuntó, ¿no? Un oráculo. Ya, claro. Julio, centrémonos en la pregunta. ¿Cómo ¿Tú es? ¿Crees que hay un... ¿consideran que hay idiomas aptos para la ciencia y otros no? Sí. Sí. Opino lo mismo. ¿Qué? ¿Hay que profundizar yo creo que la idea? Por lo menos, para hacer ciencia tienes que poder contar. Justamente en base a lo que dijo de la hipótesis de Sapir-Whorf, me puse a leer un poquito. Habían unos ejemplos de la tribu de piraña en Brasil, esos que no pueden contar, y ahí por ejemplo no puedes hacer ciencia. O sea, es un idioma que habla solamente de la experiencia personal y de tus vivencias, y no puede hablar del pasado lejano ni del futuro lejano. Entonces está difícil. Está difícil. Sí, yo creo que tiene que haber matemáticas por lo menos para ver ciencia, sí. Pero eso es como, bueno, yo considero que sí, el idioma para la ciencia, el universal, va a ser el inglés. O sea, es como que, es como, claro, es como se transmite, el idioma como se transmite ciencia. Y de hecho tengo algo así como, a veces como brain rewired, porque hay muchas cosas que solo las conozco en tecnicismos anglosajones. Justo eso te iba a preguntar, o sea, ¿pero tú crees que es como que se retroalimenta? O sea, ya que muchas palabras se inventan, por así decirlo, en inglés, o sea, las palabras, los nuevos términos han nacido en inglés, entonces ya se está haciendo más necesario porque los términos simplemente nacieron en ese idioma. No, lo digo por cómo transmitir ciencias, o sea, como por un chino y un sudamericano. La única manera en que ellos llegan a transmitir ciencia entre ellos es escribiendo o hablando en inglés. Y básicamente escribiendo, ¿no? Porque son los papers. Que masivamente se hacen casi todas las revistas están mudándose a escribir o publicar solamente en inglés. Entonces, en algún momento del futuro, probablemente sea el inglés el único idioma en el que se publican los papers. Antiguamente era en latín, alemán en algún momento predominaban, pero ahora es masivamente, mayoritariamente, casi todas las publicaciones son en inglés. Incluso las revistas que nacieron siendo en otros idiomas, como el alemán o el ruso, se han trasladado completamente a publicar solo papers en inglés. Lo mismo que las revistas brasileras, muchas de ellas se publicaban en portugués y hoy por hoy pues publican solamente en inglés. Así que yo creo que en un futuro va a ser como que el idioma oficial de la ciencia. ¿Qué? En francés todavía quedan algunas, ¿no? Pero van siendo muy pocas, o sea, se van desapareciendo. O sea, van cambiando en todo caso. O te dan la opción de puedes publicar en italiano e inglés. O sea, por lo menos es la tendencia que yo he visto. Sí, de hecho tiene mucho sentido. O sea, creo que no podemos saber todavía qué pasará, pero sí. O sea, creo que va hacia ahí. Ya. José Antonio, voy a leer una parte de su mensaje. José Antonio, respecto al mismo programa, dice: no había considerado el punto del libre albedrío. Me parece un enfoque interesante. Según Allan Kardec, un filósofo y pensador contemporáneo que ha dedicado su vida al estudio del espiritismo como ciencia, dedicada al estudio del alma y no desde la óptica de la mediunidad, y desde la tesis teofilosófica de que el libre albedrío es la libertad que tiene el hombre para elegir lo mejor para su desarrollo personal, interior y espiritual, podríamos decir que elegir tener a un hijo, sabiendo de antemano que éste va a morir antes de tiempo, luego de padecer una enfermedad crónica, sea cual sea esta, se convierte en un proceso cuya vivencia produce un efecto a mediano plazo de crecimiento interior, de crecimiento como ser humano, madurez emocional, valoración de la vida desde ópticas diferentes y aprender a tomarse la vida desde una perspectiva menos fatalista y optar por la vida, aprovechando lo que ella nos deja en términos de experiencias, sin importar cuán larga o corta sea. Ahora, obviemos todos la parte del espiritismo y concentrémonos en el mensaje en sí, por favor. Ya. Ya, pero no entiendo cómo eso sería menos fatalista. Sí, yo tampoco. O sea, si justamente estás como si estás predeterminado a algo, a cómo se llama, por ejemplo, a tener un hijo que se va a morir rápido, ¿no? Claro, acá, eso justamente es fatalista. Fatalista, o sea, ¿a qué refiere? Al hecho de que no. Por eso, es que fatalista puede tener una interpretación de que determinista. Como determinista, ¿no? Sí. Claro, o sea, de que ya está todo determinado. Sí. No, porque dice menos fatalista y optar por la vida. Yo lo entiendo así como. Ah, ya. Sí, tenemos un progresista. No, de hecho, yo también lo había interpretado como Julio, pero tienes razón, porque si no, no haría el contraste con optar por la vida. Ajá. Bueno, entonces eso sí cambia mi manera de procesar este mensaje. Sí, en este caso lo que estoy diciendo también son cosas que mencionamos, ¿no? Que tampoco es una cosa tan clara de la decisión, ¿no? Uh-huh. O sea, que la experiencia de hecho vale, ¿no? Sí, pero pero en parte también es como, ¿de verdad lo vas a hacer solo para que tú crezcas como persona? O sea, yo creo que, claro, ¿no? O sea, yo no sé, otra cosa que me pareció curioso es esto de antes de tiempo, estoy haciendo comillas, antes de tiempo es como que no es antes de tiempo entre comillas, ¿no? Claro. O sea, no es que todos los humanos debamos vivir hasta cierta edad y si no, pues estás muriéndote antes de tiempo. Aparte, también hay una contradicción, porque si es que está determinado todo esto, entonces tampoco realmente decides tener el hijo, ¿no? O sea, sí, claro, pero sin irnos tanto ese punto, o sea, asumiendo el... Claro. Asumiendo que puedes decidir o no. Anónimo. Buh, me hubiera gustado escucharlos en vivo. Tengo un ejemplo de lo que dijo Quique, que no recuerdo qué dijo Quique, pero bueno. Hace unos meses fui a una charla sobre becas para el extranjero y había algunas personas que ya habían accedido a estas becas y estaban cumpliendo el requisito del Estado peruano de regresar a trabajar en el Perú por 3 años, luego de terminados los estudios. Todos habían regresado al Perú habiendo tenido que rechazar oportunidades en el extranjero y estaban acá algunos sin trabajo y otros subempleados y ninguno en el Estado. Todos estaban esperando que se acaben los 3 años para poder irse al extranjero. Retorno para el Perú igual cero. Es lo que les dije. Sí. Uh-huh. Lo otro que quería sumar es que quizás una de las variables para considerarse es la edad en la que las personas que son becadas para irse al extranjero tienen al momento de irse y mientras están estudiando, que generalmente está entre los 27 y los 32, 33 años por ahí, más mayoritariamente. Y normalmente esa edad es como que uno, como que adquiere ciertos compromisos familiares. O sea, mucha gente a esa edad pues quiere formalizarse o tener una familia, un hogar o cosas así. Y coincide con esta edad. Entonces, muchos de los no retornos, o al menos de los compañeros que yo conozco, en muchos casos no han retornado al Perú precisamente por eso. Porque han conseguido estabilidad laboral y dos, han formado familia. Entonces, como que esos factores también influyen. La edad del becado, ¿no? Imagino que alguien más joven, pues sí, quizás sí tenga esa... Quizás todavía pueda empezar de cero al retornar a Perú. Me refiero no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito personal. Uh-huh. Por eso Natalia no vuelve. Exacto. Sí. Julio pregunta. Julio Gutiérrez pregunta. Ah, no, lo siento. Bueno, el siguiente es el programa 109 sobre las razas. Es el segundo programa sobre las razas. De hecho, tenemos muchos mensajes sobre las razas. Y Julio pregunta. Pregunta pendiente. ¿Los humanos, los enanos y los hobbits son diferentes especies o diferentes razas? Bueno, permíteme responder a mí. prender el experimento, ¿no? ¿Se pueden reproducir? ¿Se pueden hibridar? Se pueden hibridar, y sí. Tener crías... Depende de la fantasía en la que estés. Depende. Bueno, en el Hobbit, como les decía, enano se enamoró de una elfa, ¿no? Sí. El Hobbit. Y creo que también un humano se había enamorado de una elfa en El Señor de los Anillos. Sí. Pero no sé, pues. No sabes. Sí. No sé qué fue la prole, ¿no? Sí, es que estas fantasías, es que las fantasías de esta saga son como que muy limpias, ¿no? Pero sabemos que hay hibridación. Sí. Bueno. Natalie, si quieres puedes leer el siguiente. Pero ya, lee solamente la parte que está... ya, el concepto de raza, el nombre. Marco A. Velarde Roncagliolo. Valverde. Ya, Valverde Roncagliolo. Ya, tengo dislexia, ya les dije. ¿Eh? Sí. El concepto de raza o variación geográfica o fenotipo sí existe, y es una manera de describir la variación epigenética de una especie ante un medio particular. No, errado, completamente errado. El color de piel, los rasgos del color del cabello, la forma del cabello, están codificados por un conjunto de genes, muchos genes. O sea, no es un gen que determina el color de ojos, no es un solo gen el que determina el color de piel, por eso tenemos diferentes tonalidades, un matiz bien amplio. Y que dependan del ambiente, esa es una idea que tenía Hitler. Es como que no tiene nada que ver. La variación epigenética no tiene que ver en la raza o variación geográfica o fenotipo, en el caso particular. Luego dice, la palabra raza ha sido anatematizada por el uso que ella hace en los grupos fascistas para sustentarle una supremacía racial, pero es una manera coloquial de describir un conjunto de características que diferencian a las poblaciones de una misma especie que ocupan zonas de diferentes características. Características ambientales. Yo también soy biólogo y creo que en los programas de divulgación uno debe ser más preciso y no expresar tantas dudas y conceptos poco precisos. Recuerden que están dirigiendo a personas que no son expertas en el tema que ustedes tratan. Bueno, yo creo que sí, tiene razón, pero es que hablar de este tema es muy amplio y centrar en cada uno de los conceptos es bastante complicado. Y yo no tengo la experiencia todavía para... Tampoco es el tema que yo maneje más, pero no me falta un poco de cómo quizás transmitir mejor estas ideas sin el uso de tantos tecnicismos. Pero es que sin esos tecnicismos yo no sé cómo explicarlo tampoco. Eso, uno es el factor tiempo y dos es que yo no tengo ese talento. Sí. Ahora, respecto a su última parte en la que dice que debe ser más preciso en no expresar tantas dudas y conceptos poco precisos. Ya, los conceptos poco precisos puede ser, pero lo de las dudas, en parte creo que me gusta la parte expositiva en la que las personas a las que invitamos hablan como que de lo que se sabe, entre comillas, de sus temas, pero creo que siempre es bueno esto de la duda y de, bueno, es un consenso, o bueno, esto es lo que sabemos hasta ahora, bueno, al final, ¿no? La guía escéptica, ¿no? Es como, creo que la parte de la duda sí me parece que está bien. Pero o sea, tal, sí, tal, yo... su punto. O sea, yo entiendo, claro, entiendo su punto, pero si es biólogo, debería saber también que no hay nada. La biología es una de las ciencias que menos conceptos universales tiene, es una de las ciencias que menos precisión tiene respecto a sus conclusiones. De hecho, por eso no tiene ninguna ley establecida, es la única ciencia que no ha establecido ninguna ley. Entonces, es obvio pensar, sí. Por eso es que hay los matemáticos, muchos matemáticos piensan que la biología no debería ser considerada una ciencia porque hasta ahora no establece ni una sola ley. ¿Sería? Entonces, sí. Pero, ¿qué? Pero un ratito, pero todo el mundo sabe que las plantas hacen fotosíntesis. O sea, no todas. Por eso. Por eso te digo que no hay una sola ley en biología. No hay hasta ahora una sola ley. No es como las matemáticas, no es como la física, que tienen leyes. Comenta el siguiente resaltado, por favor, Natalie. Solo el resaltado de Misterios de la Ciencia. Ah, ya. Misterios de la Ciencia. Escuché el programa, primer programa, algo estupefacto, porque hasta donde yo sé, todos los seres humanos pertenecemos a la misma raza. El concepto raza en seres humanos hace mucho que no se usa. Se denominan distintos genotipos. No, tampoco se denominan distintos genotipos, no existen, simplemente. A ver, ¿qué escucho en esta segunda parte? Cuando leo el enunciado en este programa, pienso que si el anterior no estuvo suficientemente atento y me perdí alguna aclaración. Claro, el problema es que, ¿qué es lo que definimos como raza? Y como al final del segundo programa, porque creo que Julio también quedó igual, como he confundido del primero al segundo, donde digo que sí hay variación, que existe y que los seres humanos por defecto estamos siempre categorizando y a esas categorizaciones nosotros le llamamos razas. Pero que en sí, en el segundo programa, expliqué que todas esas categorizaciones se diluyen ante el concepto de especie, ya que todas esas categorizaciones que nosotros hemos puesto se ven, se muestran que no existen al obtener descendientes fértiles entre una y otra categoría, cuando individuos de una y otra categoría se aparean y tienen descendencia fértil. Bueno. Natalie, pero tú conoces a alguno, o sea, hemos hablado según tu formación de taxonomía, ¿no? O sea, pero ¿tú conoces alguna escuela donde sí se postule el concepto de raza? Claro, de hecho, hubo una escuela alemana que es precisamente sobre la cual se habla sobre la supremacía aria y que crean una... Claro, es que para biólogos, científicos, que incluso decían que habían genes y todas esas cosas. No, pues, pero me refiero a una escuela científica, ¿no? No una escuela, digamos, con... No, pues sí, eran científicos. ¿Ah? Eran científicos, o sea, eran científicos. Ya, claro, pero digamos... ¿Algo conceptual? Un concepto razonable, pues, ¿no? No una cosa así como... Es que como te digo, hay por ejemplo, no sé si esto, ya, quizás con algunos botánicos, que por ejemplo consideran las variedades, ya que es como es el símil a razas, pero es para plantas. Entonces para ellos, por ejemplo, sí es fácil determinar, o sea, para ellos, sí, ellos consideran a las variedades como... Como eso, ¿no? Como el equivalente a las razas para el caso de los seres humanos. Que hay zonas del planeta donde una planta va a crecer de una manera, pero si la llevas a otro lugar, pues crece de otra manera. Y eso es porque resulta que las plantas tienen una variabilidad enorme para expresarse. Y, o sea, tienen dentro de sus genes la información suficiente como para expresarse de una manera en un ambiente y expresarse de otra manera en otro ambiente. Pero eso no es epigenética. No. Por si acaso, para los comentarios anteriores o los que comentaron anteriormente. Y hay una corriente que habla de adaptación local, que no llama razas, pero los llama domos. Llaman a las poblaciones que tienen características o frecuencias o determinada frecuencia mayoritaria de un carácter, o sea, digamos, la estatura. Si la estatura de un domo, digamos, en Arequipa, la estatura promedio es 1,50 m, eso querría decir que la población de Arequipa conforma un domo de 1,50 m. Pero si la población de Tacna tiene en promedio, o la frecuencia más alta, o la mediana, la media y la mediana son 1,70 m, entonces este grupo de personas denominaría a la población de Tacna como el domo de Tacna, porque su frecuencia de estatura es de 1,70 m. Y así, con diferentes variables, estas personas o esta corriente clasifica o crea estas categorías por la frecuencia. Y a estas poblaciones las comienza a denominar domos. Y lo mismo puede hacer con el color del pelo, con el color de los ojos, con el color de la piel, solo por las frecuencias. Bueno, sobre el programa anterior, el programa 106, que también fue sobre razas, fue el primer programa sobre razas, y en el que les pregunté cómo seleccionarían a las personas que iban a poblar o que íbamos a salvar de la humanidad para empezar una nueva humanidad. En ese PM comenta: Víctor menciona que la NASA es rigurosa en su proceso de selección, a minuto 13.52. Los astronautas deben estar en óptima condición física y mental y tener maestrías o doctorados en ciencias o ingeniería. Pero incluso la NASA comete deslices, por ejemplo, la astronauta Lisa Novak, exoficial naval, máster en ingeniería aeronáutica, en 2007, cegada por los celos, manejó desde Houston, Texas, hasta Orlando, Florida, aproximadamente 1.540 kilómetros, usando un pañal, y atacó a Colleen Shipman, novia de su expareja William O'Fellaine, también astronauta. Novak fue arrestada, separada de la NASA y expulsada de la Marina estadounidense. Y es verdad, sí, ya busqué la información y es verdad. Y bueno, es que nada te asegura, ¿no? Y el proceso de selección más riguroso te asegura que no vas a tener a alguien que va a chicotear en un momento. Exacto. Sí. Luego los tiroteos. Sí. Adrián, ¿puedes leer leer el siguiente, por favor? Solo la parte, ¿cómo se dice? Resaltada. Dice, anónimo, el pelo rojo es una mutación, pero no puede usarse para clasificar una raza porque se da independientemente del color de la piel. Uh-huh. Bueno. Sí. O sea, eso fue porque habíamos comentado, Víctor creo que había comentado en medio broma que iba a considerar que todos los pelirrojos iban a ser una raza aparte. Y es porque estamos hablando sobre el área gris de quién decide que tal característica o tal grupo que tenga cierta característica es una raza y no otra. O sea, ¿por qué elegimos una característica y no otra? Bueno, eso no va a terminar. Bueno, entonces, gracias por sus mensajes. No hemos leído todos los mensajes, no podemos leer todos los mensajes que recibimos, pero sigan mandando sus mensajes. A veces los contestamos, si los ponen en Facebook, a veces los contestamos en tiempo real o los acumulamos. Igual los leemos todos de todas las plataformas, por más de que no contestemos todos. Pero todos sí. Mientras más gracioso, más probable que lo leamos. Sí. Bueno, ahora, ¿hay juego? Sí. Yeah. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. A los años. Sí. A los años. Hemos tenido la abstinencia de ciencia ficción. A continuación voy a leer tres enunciados. Dos de ellos son verdaderos y uno es falso. Ustedes van a tener que considerar los tres enunciados para determinar cuál es el falso. El tema de esta semana es Google Earth. ¿Por qué? Porque es arbitrario. Uno. Una arqueóloga satelital, Angela Mikol, descubrió algunas pirámides egipcias perdidas usando Google Earth. Dos. El punto central, por defecto, es Mountain View, en California, donde opera Google. 3. Hay un bosque en África llamado Google Forest porque fue descubierto por científicos usando Google Earth. ¿Qué piensa Adrián? Ya. Yo creo, a ver, me parece que la del central es falsa. O sea que, porque no recuerdo haber visto que el punto central de Google esté en California. No, el que aparece por defecto. Cuando carga el mapita, tiene como un centro. Pucha, que ahí sí, pero... Ya, yo diría que esa es la falsa. O sea, me parece que la primera es una noticia que he escuchado en algún momento. La tercera... No sé, no la conozco, pero puede ser verdadera. O sea, yo me parece la segunda la menos probable. Bueno. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Yo estoy entre la 2 y la 3. A ver, la 1 me parece interesante. Justamente ahora que nos fuimos de viaje a Cuelap, un amigo me estaba tratando de decir cómo haríamos para encontrar ruinas de ese tipo usando imágenes satelitales, ¿no? Podría ser algo interesante también. Así que, bueno... Podría ser la 1, ¿no? La 2 y la 3, no sé. ¿Por qué habría un bosque que esté escondido, no? De repente es un bosque que está entre montañas o algo por el estilo, pero también puede ser. Me voy por la 2. En verdad solamente es porque lo dijo Adrián. A mí no me engañas. Yo sí, en verdad es que yo estoy perdida. A mí las 3 me parecen plausibles. O sea, las 3 me parecen... Me iría por las 2 ya. No, de hecho, las 3 me parecen... O sea, en esta era... le creo todo. La posverdad. entre descubrir pirámides y descubrir un bosque... Pero Adrián dijo que lo había visto en una noticia, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que lo he visto. Que no sé si es una noticia falsa, pero... Que sea una noticia falsa. Ya me voy a ir por la 1 solamente porque ustedes se fueron por la 2. Entonces... Para reducir la probabilidad de que Natalie gane. Y entre descubrir una pirámide en medio de la nada y descubrir un bosque en medio de también la nada, pero una nada más poblada, tal vez. O sea, igual yo sé que las arenas se mueven y. Sí, se mueven. O sea, sí. Ah, sí. O sea, las dunas aparecen y desaparecen, claro. ¿No? Qué contrarias. Qué difícil es esto, Natalie. Creo que esa es la parte más difícil de mi vida. Cuando jugamos ciencia ficción. Ya. Ya me voy por la 1. Ok. Ya. Empiezo por la 3, que nadie ha elegido. Dice, hay un bosque en África llamado Google Forest porque fue descubierto por científicos usando Google Earth. Es cierto. ¿Cómo fue? ¿Por qué estaba escondido? No es que esté escondido, él no dice que sino escondido. Que simplemente detectaron un conjunto de árboles que conforman un bosque. Y que está, no es que estaba escondido, simplemente no tenía nombre. Claro. Es como descubrir América. Claro, claro, algo así. No existía para el mundo civilizado. No contactado, pero... Claro, algo así. Entonces eso era como muy fácil. La 2, eligieron Julia y Adrián, sí, es la falsa. ¡Rayos! La central por defecto es Mountain View, en California. En realidad no es... Claro, es falsa porque en realidad el punto central por defecto cuando uno inicia Google Earth no es la sede de Google, sino es la casa del creador de Google Earth. En Kansas. Kansas. Sí, entonces sí, claro, si uno es muy, muy, muy riguroso y abre Google Earth y ve la esferita. O bueno, la circunferencia. Entonces sí, el punto central sí es Kansas. ¡Ay! ¡Qué bueno! Sí. Bueno, algún punto tenía que ser el punto central. Claro, claro. Sí, y la 1 es verdadera. Una arqueóloga satelital descubrió montañas egipcias que estaban perdidas. Esas sí estaban perdidas. Con el uso de Google Earth, ¿no? Y ahí usó una serie de herramientas de telemetría o algo así, creo que se llama. No me acuerdo cómo se llama. Pero es teledetección. Que hacen unas triangulaciones con unas capas. Capas. Las imágenes satelitales tienen capas de colores. Y si uno las va moviendo, obtiene diferente información. Wow. La verdad es que en el IMCA hay una chica que está haciendo su tesis en algo similar. O sea, está tratando de mejorar imágenes satelitales. O sea, usualmente cuando uno toma una imagen desde satélite puede haber nubes de repente o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas se pueden mejorar. Ah, man, yeah. Qué bacán. Sí. Los ganadores fueron Julio y Adrián. ¡Yay! ¡Yay! Pro-ye. Anti-ye para Aurora. No. Bueno, sí, admito que estaba súper perdida. Sí. Tal vez debería avisarlo. Lo hemos encontrado con Google Earth. ¿Cómo? Sí. Estabas perdida, pero no te encontramos con Google. Claro. Triangularon mi posición. Pero bueno, sí. Bueno. ¿Algún otro comentario? No. Sí, no, bueno. Sí, discúlpenos por haber tenido una semana sin diesética. Sí. Así concluye la edición 113 de la diesética. Recuerden escucharnos, seguirnos en redes, escucharnos en iVoox o en iTunes. Pónganle corazoncito. Pónganle corazoncito y... Compartan. Suscríbanse. Y comenten. Sí, compartan. Eso es lo que no decimos mucho, pero sí, si les gusta y piensan que a alguien le puede gustar, pásenlo. Porque hemos visto que... ¿Cuántas órdenes? Hemos visto que en la encuesta de podcast, que la mayoría de gente se entera de podcast por otros podcasts. Ah, sí, es cierto. Saludos a los otros podcasts. Así que saludos a los otros podcasts. Sí, saludos a los de Nación Combi. Sí, que nos saludaron, sí. Nos han saludado. Sí, de hecho. Sí, y sí, bueno, voy a poner el link para que rechequen, y próximamente también saldrá la encuesta oficial de la guía estética. Proye. Sí, bueno, ya está. Y eso es todo, y nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao. Chao. Chao. Chao.